Comenzamos con el repaso de Liga Mendocina de Fútbol, torneo apertura de este fútbol masculino. Se jugó este fin de semana la fecha número 11, en donde Gimnasia de Grima y el Deportivo Guaymallén empataron 0-0. Independiente de Rivadavia de local venció 2-0 al Leonardo Murialdo. Fundación Amigos por el Deporte en un partidazo ganó 4-3 al Atlético Argentino. El Centro Empleado y Comercio derrotó 1-0 a Huracán Las Heras. Un partido muy destacado fue la derrota de San Martín, el puntero del campeonato, que dejó su invicto frente a Rodó el Medio y perdió este encuentro 2-0. En este encuentro pudimos hablar con Kevin Robledo, delantero y una de las figuras de este encuentro, que nos decía lo siguiente. Creo que fue un partido bastante entretenido, donde sabíamos que jugábamos contra un rival difícil y más que nada el puntero del campeonato, y sabíamos que nosotros teníamos que plantear un sistema donde ellos no pudieran lastimarnos y a la vez nosotros lastimarlos a ellos. Sabíamos que teníamos que cuidar muy bien la pelota parada, que ellos tienen jugadores de buena altura y que se hacen fuertes en las pelotas paradas y que van bien arriba, y creo que en ocasiones del partido por ahí tuvimos fallas que para nuestra suerte no terminaron lastimándonos, pero que después, haciendo reflexiones, son cosas que te das cuenta que tenemos que corregir. Después en el partido creo que nosotros golpeamos en el momento justo, donde nos encontramos con un gol muy temprano, los 4 minutos, 5 minutos creo que fue el primer gol. Y después, una mala fortuna de que a Videla lo encandilaba el sol y que el flaco Lobarbo le pegó fuerte, cerrado, y bueno, se le metió. Después nosotros sabíamos que en el segundo tiempo teníamos que jugarlo al mismo ritmo que habíamos jugado el primero, que no podíamos sacar el pie del acelerador, pero siempre cuidando nuestro arco, porque teníamos un 2-0 arriba. Creo que supimos manejar muy bien la mitad de la cancha, la defensa estuvo muy sólida. Ellos, cuando realizaron el cambio, que nos metieron un chico tipo media punta, que era rapidito, que por ahí lograron lastimarnos con algunos centros, pero bueno, no terminaron en nada. Y nosotros sabíamos que sí o sí teníamos que ganar, lo tomábamos como una final, más por el rival, como institución, que es San Martín, más por ser el puntero, y que sabíamos que nosotros teníamos que seguir con la idea de seguir sumando de a tres para no alejarnos del pelotón de arriba, digamos, sabiendo que era un rival directo, que ellos todavía tienen que tener fecha libre, que por ahí no se enfrentan todavía con uno de los segundos, que es Argentino. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo y tratar de en lo posible, de llevarnos los 3 puntos, y así fue. Con respecto a mi gol, fue un lindo gol, fue una jugada rara, un contragolpe donde ellos, o sea, nos atacaron en un córner a favor de ellos, rechazamos, le cae a David, yo salgo corriendo en velocidad, David me puntea la pelota y bueno, me queda ahí, y sentía que venía un compañero atrás que me la venía pidiendo, pero un defensor de ellos ya me llegaba, así que yo decidí rematar y bueno, me tuve confianza y gracias a Dios se metió. Fue un lindo gol. Y después creo que como te dije recién, el segundo gol, bueno, nos encontramos con un segundo gol para fortuna de nosotros, que por ahí nos dio un poco más de respiro. Y en lo personal me siento muy bien, por ahí no es mi posición, pero me siento bien en esa posición, por ahí tengo más juego, por ahí jugando delantero o delantero de área, cuando los partidos son muy friccionados, es mucho choque, mucha pelea, y en esa posición, sabiendo manejar las situaciones, me siento cómodo, y bueno, por ahí tengo un poco más de juego, más llegada, más contacto con la pelota. Y eso en lo personal. Y como equipo, la verdad que veo que tenemos un gran equipo, siempre lo he pensado, por ahí da bronca que estemos en el lugar que estamos, porque sabemos que tenemos equipo para pelear mucho más arriba, sabemos que tenemos equipo para pelear el campeonato, pero bueno, esto es fútbol y por ahí hay resultados que se dan y hay resultados que no se dan. En los primeros partidos por ahí tuvimos muchas expulsiones, así que bueno, sé que puedo confiar en mis compañeros, que vamos todos para adelante y que nos tiramos de cabeza. Y bueno, le vamos a dar pelea hasta el final. Dios quiera que las cosas se nos sigan dando como se nos vienen dando hace 3 partidos seguidos. Y bueno, le vamos a dar pelea hasta el final del campeonato. Ahí escuchamos las palabras de Kevin Robledo, figura y de gran presente en el conjunto de Rodeo del Medio, que ganó un encuentro muy, pero muy importante para seguir sumando de a 3 y subir en la tabla de posiciones. Otros partidos que completaron esta fecha fue el empate en 1 entre Andes Talleres y Deportivo Maipú. El Centro Deportivo Rivadavia ganó su primer encuentro en el torneo y en la categoría A. Fue 1-0 frente a Palmira. Academias Chacras de Coria derrotó en el Clásico de Luján 2-1 a Luján Sport Club. Fraile y Beltrán cayó derrotado 3-2 frente a Odecruz Antonio Tomba. Recordemos que había quedado libre Boca de Bermejo. La tabla de posiciones queda liderando, ya no con su condición de invicto, el conjunto del Este, San Martín, el Chacarero con 26 puntos. Le sigue el Centro de Empleo y Comercio con 23. Palmira con 21, igual que Argentino. Robel Medio aparece con 19 puntos. Boca Bermejo, igual que Guaymallén, con 17 puntos. Odecruz con 16. Andes Talleres y Fundación Amigos con 15. Luján Sport Club con 13. Independiente Rivadavia, Gimnasia de Grima, el Deportivo Maipú y la Academia Chacras con 10 puntos. El Centro Deportivo Rivadavia, Huracán Aceras y Murialdo con 8. Y cierra en la última posición Fray Beltrán solamente con 2 puntos. La próxima fecha, la 12ª, va a encontrar al conjunto de Beltrán en condiciones libres. Y vamos a tener uno de los clásicos mendocinos. Odecruz Antonio Tomba va a recibir al conjunto de Independiente Rivadavia. Murialdo recibe en su casa Academias Chacras. Luján Sport Club al Centro Deportivo Rivadavia. Palmira se enfrenta a Andes Talleres. Deportivo Maipú frente a Rodeo del Medio. El Club San Martín, el puntero, va a recibir en su casa Fundación Amigos. Argentino, el boli, en su casa va a recibir al Centro de Empleo y Comercio. Huracán Las Heras y Gimnasia y Grima, otro clásico de Mendoza. Y también el Deportivo Guaymallén va a recibir en su casa Boca Bermejo, en uno de los viejos clásicos de barrio. Pasamos a la División B. De la División B queda solamente saber quiénes van a ascender a la categoría A. La tabla de posiciones quedó con un campañón a favor del Ciclo Escuela Valle con 28 puntos. Algarrobal le sigue con 20, Ferroviario con 19 y Gutiérrez con 18. Estas 4 posiciones son las que van a determinar los 2 ascensos a través de 2 semifinales que se van a jugar a lo mejor este fin de semana. Todavía no tenemos la fecha en la cual van a ser estos 2 partidos. Una semifinal va a encontrar al conjunto Lavalle, el Ciclo Lavalle, frente a Gutiérrez. Y la otra semifinal al conjunto de Algarrobal, recibiendo en su casa a Ferroviario. Los 2 ganadores de esta semifinal van a ascender y van a estar la temporada, el segundo semestre de este año, en la categoría A de nuestra Liga Mendocina de Fútbol. Hasta acá, amigas y amigos, el resumen de Liga Mendocina de Fútbol. En esta oportunidad fue el masculino. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene.